Montería se lo dedico y a las muchachas sinuanas. Luis Enrique toca la tecla, en el bajo está distinguido, pa' que bailen las cordobesas con alegría y regocijo. Baile muchachas cordobesas, baile muchachas monterianas, baile muchachas cordobesas, baile muchachas monterianas. Qué bonito es pasar la fiesta bailando con la sinuana. Qué bonito es pasar la fiesta bailando con la sinuana. Principalmente en Montería, qué bellas son las cordobesas. Yo no pierdo las esperanzas de visitar a Montería, pa' cantarle a las muchachas en acordeón con alegría. Baile muchachas cordobesas, baile muchachas monterianas, baile muchachas cordobesas, baile muchachas monterianas. Qué bonito es pasar la fiesta bailando con la sinuana. Qué bonito es pasar la fiesta bailando con la sinuana.